las medidas que toma fundamentalmente con la clase trabajadora. Sí, la verdad es que, bueno, primero agradecerles la presencia, la nota de adhesión de parte de los compañeros y compañeras municipales de Gálvez, también la presencia de los compañeros de Cyprus y de SADOC, y estuvimos ahí llevando adelante esta actividad, que es una actividad que surgió de la resolución de la Asamblea, ¿no? No es una actividad que determinamos los sindicalistas o las conducciones, sino que hubo más de 22.000 compañeros que votaron esta medida, que en muchos casos era difícil llevarla adelante, porque como vos decís, el gobierno provincial ejerce una extorsión pagando un premio que en un salario tan magro como tenemos los docentes en Santa Fe, es importante. Tenemos que recordar, México, que los santafesinos cobramos entre 660 mil pesos y 800 mil pesos, según la antigüedad, en los cargos. Esto es bastante por debajo de la línea de pobreza, que así todo el gobierno ofrece un aumento salarial que va entre los 35 mil y los 70 mil pesos de aumento para durante los 3 meses para los docentes activos, y de 40. Hola, se nos cortó. A ver, sí, ahí se nos cortó. ¿De 40 y cuánto me dijiste la última cifra? El aumento de los activos ronda entre los 35 mil y los 70 mil pesos. Y el aumento para los jubilados es de 40 mil pesos y lo van a cobrar recién dentro de 60 días. Así es. En junio, mayo. De acuerdo a lo que aprobaron diputados y senadores en lo que significa la reforma. Lo que significa la caja provincial, ¿no? Tal cual. Sí. Hoy diciendo que esto es una vergüenza en una provincia a donde quienes hoy conducen hicieron su campaña diciendo que iban a otorgar, a jerarquizar el salario de los docentes. Está haciendo el vehículo, ¿sí? Se nos corta un poquito ahí. Disculpa, sí. Tenemos una conferencia de prensa en Santa Fe y tenemos que llegar a tiempo, pero bueno, la intención era acercarle. María José, hay funcionarios de la provincia, concretamente la vicegobernadora, que en su momento, cuando era diputada nacional, denunciaba la situación del gobierno anterior de Perotti, concretamente diciendo que descontaba, que era una vergüenza que descontara los días a los docentes. Y hoy hacen exactamente lo mismo, con la diferencia que los gobiernos anteriores descontaron y después en la discusión paritaria conseguimos el reintegro. Este gobierno no solo que descontó los 13 días de paro del año pasado, sino que nunca reintegró ninguno de esos días que fueron realizados de manera justa, de manera necesaria en nuestros reclamos. Queremos dejar en claro esto, porque también necesitamos fortalecernos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Necesitamos estar unidos, necesitamos estar fuertes, un gobierno que ataca a los sindicatos, que ataca a la ANSAFE continuamente, y ataca a la ANSAFE porque la ANSAFE fue la que estuvo siempre en cada uno de los lugares donde tenía que estar. La ANSAFE estuvo en la Carpa Blanca, estuvo a Escuela Itinerante, estuvo en la Marcha de los 100 Pueblos, la ANSAFE estuvo junto con los maestros en las instituciones, estuvo en la mañana. Entonces, la verdad es que Cato es aquello que todavía sigue fortaleciendo y defendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso llevamos adelante hoy esta actividad, por eso seguiremos reclamando por salarios dignos, por una mejor jubilación, porque no haya descuentos, porque se reintegra del año 2023, hasta que podamos tener el salario que merecemos. María José, resaltaron hoy un hecho muy importante, más allá de que la situación, lo que significa el condicionamiento de ir a trabajar, por lo que significa el descuento, que en cada apertura de la escuela hubo un planteo gremial hacia los papás, fundamentalmente, y a los alumnos, ¿no? Lo que participaron de lo que significó el primer día, un planteo gremial en lo que significa esta situación que crea el gobierno de Puyaro. Un planteo que llevaron adelante cada una de las maestras y los maestros en las escuelas. Tenemos que decir que la ANSAFE no hizo un escrito, sin embargo, cada uno de los docentes se ponderó, realizaron lecturas de distintos documentos, presentaron carteles explicándoles a los papás y a las mamás que estábamos ahí parados, no porque estemos de acuerdo con las definiciones del gobierno, sino porque estábamos sosteniendo como podíamos nuestro salario y nuestra dignidad. Tengo que decir que también en las fechas que se vienen es importante recalcar el grado de agresión que el gobierno tiene para con los maestros y el grado de agresión que tiene principalmente con las maestras mujeres. Son las maestras mujeres las que hoy son mayoritariamente sostén de familia con un salario bajo la línea de pobreza. Son las maestras mujeres las que hoy tienen la sobrecarga de una hora extra por un programa en el cual son horas que no son ni remunerativas ni bonificables, o sea que no pasan a la jubilación. Son las maestras mujeres las que hoy fueron discriminadas en la reforma jubilatoria y tenemos que trabajar más días, más años para poder jubilarnos con un porcentaje inferior al 82%, porque además se nos aplica una ley de emergencia y porque además recibimos los aumentos a los 60 días. Contra todo eso es que en cada uno de los establecimientos se llevó adelante acciones para concientizar, pero además para mostrar nuestra realidad, y en ese contexto llevamos hoy adelante este encuentro, esta clase pública en Gálvez, un lugar estratégico para nosotros, y tuvimos el acompañamiento de muchos y muchas compañeras y compañeros activos y jubilados que pusieron su voz, pero que sobre todo pusieron su cuerpo. María José, en lo que hace, digamos, este plan de lucha hoy es la adhesión fundamentalmente a lo que planteó a nivel nacional CETERA. ¿Cómo continúa esto? Bueno, te agradezco que me des la oportunidad de aclarar esto también, ¿no? Es un paro nacional decretado por la CETERA por dos cuestiones principales. La primera es la apertura de la paritaria nacional docente que no se está convocando y que nos permitiría a los trabajadores de la educación de toda la República Argentina tener un piso salarial más alto. Recordemos que el gobierno nacional quiere imponer un piso salarial de 500.000 pesos. Eso significa que hay muchos docentes en nuestro país que cobran menos de 500.000 pesos. Pero además la restitución del fondo de incentivo docente, un fondo de incentivo que para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras sería alrededor de 100.000 pesos por mes, lo cual es el equivalente a dos propuestas trimestrales que hizo el gobierno provincial. Es una vergüenza lo que está sucediendo en el país y en la provincia de Santa Fe. Ese fondo de incentivo se dejó de pagar y hoy la CETERA también lo está reclamando. ¿Cómo va a ser la continuidad de nuestra lucha? Estamos exigiendo un nuevo encuentro paritario, una nueva propuesta salarial, y mientras tanto, como votaron la mayoría de los compañeros y compañeras en la provincia y en nuestro departamento, llevaremos adelante distintas acciones que permitan visibilizar nuestro reclamo. Esto será con caravanas, con marchas de antorchas, con panfletos. Hemos diagramando actividades a lo largo de este tiempo hasta poder conseguir aquello que con tanto esfuerzo quienes nos antecedieron pudieron ir sosteniéndolo. Es histórico lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, Américo. Hacía muchísimos años que no nos encontrábamos en una situación como esta. Y a pesar de que es muy parecido a lo que sucedió en las épocas cercanas a los 90, jamás tuvimos el grado de agresión que estamos teniendo en estos momentos. Jamás tuvimos parte de un gobierno hacia la clase trabajadora, pero principalmente hacia la educación pública. Así que seguiremos llevando todas las acciones que podamos en unidad, pero sobre todo fortalecidos por saber que estamos peleando por lo justo. Perfecto, María José, vamos a seguir en contacto, agradecerte y fundamentalmente el apoyo lo que significa fundamental a la situación que están viviendo ustedes. Sabemos perfectamente lo que está pasando con los gremios provinciales, ya algunos han acordado la miseria que le han ofrecido, veremos qué pasa con el sector municipal, tenemos una paritaria, una segunda reunión esta semana, pero acá hay un planteo bien claro. Uno escucha al gobernador y a sus funcionarios hablando de obra, hablando de esto, hablando del otro, y es plata que están sacando los trabajadores. No estamos en contra de las obras, pero aquí hay que priorizar a la gente también, y eso es lo fundamental. Tal cual. Así que bueno, agradecerles el apoyo. Bueno, ahí se nos fue. Sí. Agradecer y pedirles disculpas por esta manera de salir de... Ya vamos a tener oportunidad de charlar más, digamos, de mejor forma, no te hagas problemas. Ya el mensaje está dado y la gente lo entendió. Así que gracias a vos y a todos tus compañeras. Bueno, ahí estuvo María José Alonso, la representante a nivel departamental de la ANSAFE. Bueno, Oscar, sigue con su programa. Muy bien. Bueno, Mirko, muchas gracias.